Muy buenos días, hermanos. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Buena es alabar el nombre de nuestro Señor. Y bueno es también aprender. Tenemos estas dos cosas, ser edificados, poner nuestra vida en gozo y ser edificados para una vida santa como Él es santo. Bien, continuando en el desarrollo de esto que, de este temario de este año que es el Evangelio Bíblico. Ya para esta meditación, que es la número 21, entramos ya en la última etapa ministerial de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Sumergiéndonos en la historia bíblica, estamos ya en la última etapa ministerial del Señor Jesús. A lo largo de las predicaciones anteriores, habíamos analizado histórica y geográficamente la manifestación del Mesías en el pueblo de Israel, como así también hemos escudriñado muchas de sus enseñanzas. Obviamente con el temario no hemos podido cubrir todas, pero hemos tratado de destacar la más importante. Desde el contexto histórico del primer siglo, o sea, de la primera era considerada como la era cristiana, pasando por los anuncios y nacimiento de Juan y Jesús, con todo lo que hemos podido desarrollar, hemos cubierto más de 30 años de historia bíblica descrita en las cuatro documentaciones evangelísticas, evidencias fieles de la vida, obra y palabra del Señor Jesús. Ya en una oportunidad también habíamos descrito el desarrollo ministerial del Señor Jesús en el norte de Israel, esa zona que había abarcado Galilea, Decápolis, sus alrededores, inclusive llegó a las regiones de Ciro, de Siria, perdón, Tiro, Sidón. Todo esto desde el año 28 al 30 de esta era, recorriendo Jesús pueblo por pueblo, aldea por aldea, predicando, sanando y haciendo grandes señales. Y ya para septiembre-octubre del año 30, Jesús, después de haber estado prácticamente 3 años trabajando en la zona norte, da por terminado su ministerio en el norte de Israel y se dirige a Judea, principalmente a Jerusalén y sus alrededores, sabiendo Jesús que allí pasaría sus últimos meses como hombre, para finalmente concluir con el antiguo pacto y conformar un nuevo pacto mediante su espíritu. Su trabajo en el norte había culminado con una tremenda manifestación, una transformación para que tres testigos oculares diesen testimonio acerca de la gloria del Hijo y su supremacía sobre la ley y los profetas. Moisés y Elías quedaban atrás. La voz dijo, sacando la nube, a él oíd. Y él es ahora nuestra única autoridad, nuestro único Señor. Pero a pesar de tan grande manifestación de los discípulos que habían visto, y que esto le hubiera a ellos, por lo menos a los tres, que le hubiera confirmado la potencia del Cristo, Jesús declara a posteriori en Mateo 17, versículo 22, dice Mateo 17, 22, estando ellos en Galilea, después de esto que, bueno, que tiene como subtítulo la transfiguración, más que nada una transformación, Mateo 17, 22 dice, estando ellos en Galilea, Jesús le dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombre y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Después de esta gran manifestación que habían podido percibir, por lo menos tres de ellos, una tristeza comenzó a colmar sus vidas. Vamos a orar. Señor Jesús, bendito Dios, te alabo y te bendigo. Te doy gracias también, oh Señor, en esta mañana, poder estar aquí, ser parte de esto, Señor Jesús, que llena nuestras vidas el primer día de la semana. Lo ponemos delante de ti, eres digno de suprema alabanza, Señor. Y también de esta oportunidad en la cual yo también me pongo en tus manos, sea tu espíritu dirigiendo esta boca, mis oídos, mi corazón, como también, Señor, a mis hermanos, darnos la posibilidad de poder aprender más y más de ti, Señor Jesús. Llena nuestro ser con tu espíritu, llena nuestro ser con tu conocimiento y que estas cosas dirijan también nuestras vidas. Líbranos de todo mal y protégenos, Señor. Sé todo en nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Con este primer texto que les he hecho leer, Mateo 17, 22, quiero mostrar que Jesús conocía perfectamente lo que le esperaba al terminar su ministerio en Judea. Sabía Jesús lo que le iba a pasar. Y después de enseñarle o recordarle parábolas tales como la oveja perdida y los dos deudores, ¿sí? Vamos a ir acá a Mateo capítulo 19, dice la Escritura, ya allí finiquitando su ministerio en el norte, Mateo 19, versículo 1, dice: Sucedió que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, ¿sí? La palabra alejar significa que básicamente dejarla atrás a Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. En Mateo 19, ya Mateo a partir de ahora va a empezar a hablar acerca del ministerio de Jesús, pero ya en Judea. Considerando el volumen de información y de enseñanza de cada escritor, todos se concentran, la mayoría se concentra en los últimos meses del Señor Jesús. Por ejemplo, Mateo, a partir del capítulo 19 hasta el 28, es prácticamente el 45%, la mitad de lo que él escribió, lo dedicó justamente a los últimos meses allí en Judea. De la misma manera, también Marcos, un porcentaje muy parecido. Sin embargo, Lucas comienza a desarrollar el ministerio de Jesús en Judea a partir del capítulo 9, o sea que abarca casi un 60% de la obra de Lucas, al igual que Juan. Juan es mucho más, en este sentido, casi un 65% de su obra está dedicada al ministerio de Jesús en Jerusalén a partir del capítulo 7 en adelante. Así que la idea, la primera idea es tratar de trazar una pequeña cronología para que ustedes tengan referencia de cuáles son las cosas que habían ocurrido durante el ministerio de Jesús allí en Judea. Bueno, sabemos que estamos en octubre del año 30, ¿sí? Se acercándose la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Se acercaba la fiesta de los tabernáculos y la mayoría, deben saber, como la fiesta de tabernáculos, la mayoría hacía presencia en Jerusalén para esa fiesta. Inclusive la familia de Jesús iba a subir a la fiesta. Y hasta en ese momento la Escritura da testimonio de que aún los hermanos, la familia de Jesús, no creían en él. Es cuando le dicen los hermanos, recuerden, decían, manifiéstate. ¿Por qué no vas ahora y aprovechas esta oportunidad de esta fiesta? Y Jesús le dijo, yo no subo a esa fiesta, suban ustedes, dijo Jesús. Y él subió unos días después. Y en su viaje, escogió pasar por Samaria. Ya saben la historia de Samaria con lo más desarrollado. Prácticamente uno de los primeros pasos que hizo Jesús lo hizo en Samaria. Después de prácticamente 2 años, 2 años y medio, Jesús ahora iba a volver por Samaria. Y vamos a ir a Lucas, capítulo 9, y vamos a ver qué es lo que pasó en esta primera parte. Lucas, capítulo 9, desde el versículo 51. Dice allí, cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, interesante, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo a sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Jacobo y Juan estaban muy, pero muy indignados, y más aún porque se trataba de una aldea samaritana. Y en su desprecio solicitaron que descendiera fuego del cielo y que consumiese la ciudad. Y evidentemente estaban convencidos de que era posible hacer descender fuego del cielo, sobre todo para que Jesús obrase justicia sobre esa ciudad. Lo que los discípulos no entendían es que Elías había hecho descender fuego del cielo para destruir, ¿qué cosa? La idolatría de Israel. No para vengarse por una simple actitud de desprecio. Por eso dijo Jesús a ellos: ustedes no saben de qué espíritu son. Como dando a entender que Jesús no obra como ser humano basado en sentimientos, sino obra comprendiendo la naturaleza del hombre. Conociendo la naturaleza humana y buscando, Jesús busca la manera de revertir, no de condenar, la manera de revertir esa condición maligna. Imaginen qué hubiera sucedido si Jesús le hubiera dado la autoridad de destruir a los que no creen. Estaría todo Israel en llama, ¿no? Un discípulo no obra por sentimientos. Un discípulo no impone su justicia. No maldice, no busca la destrucción de nadie, sino que obra por amor. Obra por amor, soportándolo todo, como hizo Jesús. Y esta enseñanza la tenemos de Pablo en 1 Corintios 13, uno de los textos muy mencionados, y dice allí, 1 Corintios 13, 2, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviere toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, ¿y sí? Nada soy. Y el 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así subía Jesús a Jerusalén, preparado para soportarlo todo, por amor. Jerusalén había oído de la fama de Jesús, pero solo le veían para las fiestas, ¿sí? O sea, la presencia de Jesús en Jerusalén solamente era para las fiestas, y en algunos casos hacía actos que generalmente desafiaban a las autoridades religiosas. Desafiaba a esos principales líderes que había en la capital. ¿Y qué hacía Jesús? Y bueno, le gustaba sacar a los comerciantes del templo, denunciar a los saduceos y fariseos, hacer sanidades en los días de reposo, pero sobre todo le aborrecían a él porque él enseñaba algo nuevo. Y eso nuevo maravillaba a muchas personas. Ya para aquel entonces, tienen que entender que Jesús en Jerusalén tenía pedido de captura, ¿sí? Jesús ya tenía pedido de captura por todas las autoridades religiosas y no religiosas, y debía ser denunciado y arrestado de inmediato. Sin embargo, fíjense lo que ocurre en la fiesta. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 25. Juan 7, 25, ya estando prácticamente Jesús en Galilea y predicando allí, decían entonces unos de Jerusalén, Juan 7, 25, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues miren, habla públicamente. y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quienes ustedes no conocen. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces, ¿qué dice? Procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, ¿hará más señales que las que éste hace? Así comienza Jesús su ministerio en Judea, su última etapa, su recta final. ¿Cómo fue? ¿Cómo podemos describir ese ministerio de Jesús en Judea? Bueno, Judea era la región más importante de Israel, y por ende la más concentrada en población, y era también el centro de todas las rutas comerciales. Jerusalén se encontraba en el monte más alto de la región, y sobre ese monte estaba también construido el templo. Para aquel entonces, Judea ocupaba aproximadamente unos 6.000 kilómetros cuadrados, con una población estimada de unos 400.000 a 600.000 habitantes, se estima para aquel tiempo en Jerusalén, y este número crecía para la época de las fiestas. Se llegaba a estimar que había casi 750.000 habitantes solamente en la capital, tres veces al año. Estando en Judea, Jesús se hospedaba en las aldeas. Pero cuando estaba cerca de Jerusalén, dice la Escritura que escogía o tenía preferencia por estar en la casa de Lázaro, ¿sí?, en Betania, o en la casa de Simón el leproso. Esos eran los dos lugares donde a Jesús le gustaba estar. Habiendo dicho esto, sabemos que Jesús sabía que su ministerio en Jerusalén iba a ser corto. Comparado con lo que él hizo en el norte, sabía Jesús, bueno, tengo poco tiempo aquí, y había mucho por hacer todavía. De hecho, de aquí viene la frase, mandad obreros a la mies, ¿sí? Porque nos parece que no iba a alcanzar. Entonces Jesús decide enviar a sus discípulos, y otro grupo más, como 70 personas, envió Jesús de dos en dos para que vayan por todas las aldeas. Esto es lo que conoce como su título que aparece en Reina Valera, el envío de los 70. Así comienza Jesús su ministerio en Judea, enviando 70 personas de dos en dos y haciéndole las recomendaciones. Ustedes ya lo conocen. Quizás para resumir, para que te puedan tener presente, ¿qué era Judea? No tengo acá un mapa, me hubiera encantado. Pero entre los registros bíblicos podemos considerar las aldeas más importantes. De hecho, eran muchas aldeas. Pero las aldeas más importantes o ciudades más importantes que Jesús desarrolló su ministerio en el sur fue Jericó, de donde llamó Zaqueo, ¿sí? Y también se hospedó Jesús en la casa de Zaqueo. También la aldea de Emaús, ¿se acuerdan? Lugar donde a posteriores Cleofa y su esposa María vivían allí posiblemente en Emaús. Después Betel, Ciprós, Belén, la ciudad donde había nacido, estaba como 8 kilómetros de allí. También otras ciudades como Encarim, Betania, Befajé. Y en Befajé es el lugar donde él sacó el asna para entrar a Jerusalén. También fue a ciudades nuevas como Irca y Canía. Sí, desde el tiempo del reino Amoneo, Herodión, una ciudad construida por Herodes, y también visitó ciudades antiguas como Mamre, Hebrón, Gabaón, Engadi, y aunque no se menciona, posiblemente haya llegado hasta Gaza, Berseba, Laquis y Ascalón. Todo esto, en cierta forma, encierra el trabajo ministerial de Jesús en el sur. Y estas ciudades que les mencioné, ustedes pueden verla en el mapa de atrás de la Biblia, donde dice el ministerio de Jesús. Vean las zonas de Jerusalén y todas estas aldeas están a su alrededor. En Jerusalén hizo muchas cosas Jesús. Y de hecho a mí no me alcanza el tiempo para describir a cada una de ellas. No obstante, permítanme hacerle una pequeña cronología, ¿sí? Recordamos, entonces, estamos en octubre del año 30, ¿sí? Bueno, Jesús entra a la fiesta de los tabernáculos. Posteriormente, bíblicamente, vamos a ver que continúa la historia de Jesús y la mujer adúltera. ¿Se acuerdan? Esa que trajeron los fariseos. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Sobre Jesús y la mujer adúltera. Que una vez que él bajó del monte de los olivos y estaba enseñando, irrumpen allí los fariseos y traen una mujer. Pero posteriormente hay enseñanzas importantes en esta área. Jesús enseña que Jesús es la luz del mundo. La frase, la verdad os hará libre. Jesús le dice a los judíos, ustedes son de su padre el diablo. Y eso lo dijo en Jerusalén. Y se lo dijo a los judíos. También habla de su preexistencia antes de Abraham. Cura, hace algunas sanaciones, algunos registros, cura un ciego. Luego los fariseos consultan al ciego, le hacen un concilio al pobre ciego que Jesús había sanado. Y Jesús se va de Jerusalén a las otras aldeas. Bueno, en otras regiones, relata la historia del buen samaritano a causa de que los escribas, los fariseos continuamente le estaban acechando. Y en el acecho, Jesús acaba muchas enseñanzas, como esta de el buen samaritano. En la aldea de Betania, Jesús visita a María y a Marta, ¿sí? La famosa historia de Marta la afanada, y hermano de Lázaro. Posteriores, Jesús echa fuera un demonio delante de muchas personas y le acusan de que lo hizo por Belcebú. Jesús habla del espíritu inmundo que vuelve, también de la generación perversa que demanda señal, todas estas cosas en Jerusalén. Jesús es invitado por un fariseo a su casa y allí Jesús denuncia el fariseísmo, la religión y su hipocresía, expone la enseñanza de la lámpara del cuerpo, el rico insensato, el afán y la ansiedad, tesoros en el siervo vigilante, el siervo infiel, Jesús causa de división, arréglate con tu adversario. Todas esas son enseñanzas que están allí. Jesús llama al arrepentimiento para que no perezcan como los galileos que de esa situación que habían tenido también en época de Pilato. Parábola de la higuera estéril, Jesús sana también a una mujer encorvada. Y algunas parábolas también reiteradas en Jerusalén, como en todas las aldeas, hablaba de la parábola del sembrador, parábola del trigo y la cizaña. Y en fin, todo esto desde octubre del año 30 a diciembre del año 30. Y sana un hidrópico, y ya para el año 31, por ejemplo, Lucas 13, 22, 30, habla de que Jesús bajaba a una de las fiestas y dice claramente la escritura, y era invierno. O sea que estamos en diciembre del año 30, comenzando enero del año 31. Y en el año 31 ya nos quedan 3 meses para la Pascua. Y durante esos 3 meses hay muchísimas enseñanzas. Enseñanza de los convidados a la boda, enseñanza de la gran cena de un rico, enseñanza de lo que cuesta seguir a Cristo, parábola de la oveja perdida, enseñanza de perdonar al hermano, parábola de los dos deudores, enseñanza de la moneda perdida, enseñanza de hijo pródigo, el mayordomo infiel, la ley y el reino. Dios, el divorcio, el rico, la situación del rico y Lázaro, ¿sí? Enseñanzas de Jesús por los tropiezos y del servicio que deben prestar. También ya en esta última etapa Jesús sana a 10 leprosos y solo uno vuelve, era un encima el que volvió, era un samaritano, ¿sí? Y Jesús enseña también sobre la venida del reino y produce la resurrección de Lázaro. Y me voy a concentrar en esto, en ¿eh? La mujer adúltera. Jesús y la mujer adúltera y la resurrección de Lázaro, que, bueno, obviamente Lázaro vivía en Betania. Y Jesús se lamenta sobre Jerusalén. Y después viene la entrada triunfal, que es motivo de otra predicación, porque si no, no nos va a ayudar el tiempo. Le pido que tengan, por favor, un poco de paciencia. Vamos a concentrarnos en estas que considero son las dos historias más importantes de este bloque. Jesús y la mujer adúltera, ¿sí? Vamos a ir a Juan capítulo 8, del versículo 1 en adelante. Su título allí, Jesús y la mujer adúltera. Juan 8 dice, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron, fíjense, los escribas y los fariseos, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermosa historia, bastante crucial para algunos. Esta historia suele ser analizada desde diferentes puntos de vista. Una mayoría pentecostal malintencionada utiliza esta historia como ejemplo de que nadie puede emitir juicios sobre las malas conductas de los congregantes, porque somos todos pecadores. Otros más perversos, y esto lo he visto hasta en predicadores, suelen justificar el adulterio de los ministros, justifican el adulterio de los congregantes, en fin. ¿Sí? La cuestión es, ¿cuál es el propósito de este relato? ¿Cómo debe ser interpretada esta historia? Reiteramos, esta historia no enseña que los cristianos sean incapaces de juzgar malas conductas porque seamos todos pecadores. Quien enseñe eso no es un predicador saludable, sino que intenta por lo general justificar pecados horrendos. Si analizamos la historia, el contexto nos muestra que un grupo de escribas y fariseos interrumpen la enseñanza de Jesús en el templo, trayendo consigo a una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. O sea, prácticamente la llevaban medio desnuda, tapada con alguna sábana. ¿Con qué intención hicieron esto? ¿Para que Jesús hiciera justicia? No. La Escritura dice claramente, mas esto decían tentándole, para acusarle. ¿Acusarle de qué? Bueno, el vocablo acusar, categoreo, viene a ser del griego, implica buscar algo para poder denunciarlo ante las autoridades. Eso es lo que querían ellos, buscar algo para poder denunciarlo ante las autoridades. Ellos querían censurar a Jesús. No era la primera vez que lo intentaban. ¿Sí? ¿Recuerdan? En otra oportunidad le preguntaron, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Sí? Le estaban acechando. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Más adelante le van a preguntar, ¿es lícito dar tributo al César? O sea, ¿qué hacían? Estaban buscándole. Por ejemplo, vamos a ir a Lucas, capítulo 11, versículo 53. Dice Lucas 11:53, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle, sí, a apretarle, a tratar de encerrarlo en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Así que no iban para aprender. Jesús, ¿qué pasa con él? Y le empezaban a preguntar, y ya estaban tomando nota para ver de qué forma iban a acusarle. Es evidente que los religiosos, que la religión judía, estaba en contra de Jesús y en contra de su enseñanza. Por eso buscaban excusa, para exponerlo delante de las autoridades y desacreditarlo o censurarlo delante del pueblo. Ellos no trajeron a la adúltera para que Jesús hiciera justicia, sino para acusarle, y usaron astutamente la ley de Moisés para hacerlo. Muy descarado realmente estos religiosos. Porque por la ley judía, o por la ley de Moisés, ellos debían apedrear a los adúlteros. Esto está en Levítico 20:10 o Deuteronomio 22:22. En esta ocasión habían traído a la mujer adúltera, pero no al hombre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Quizás se escapó? ¿Quizá era algún gobernante? Pues quién sabe. Lo único que sabemos es que trajeron a la mujer nada más. Pero dice la Escritura que tienen que apedrear a los dos. Y trajeron a la mujer. El punto es que para aquel entonces ya no se apedreaba a las personas. Ya no se apedreaba a las personas. Porque la ley romana impedía que se hicieran ejecuciones públicas sin un tribunal romano. ¿Sí? O sea, si no iba a ser asesinato y la persona iba a ser perseguida por la policía romana. O sea, al margen de que ellos tenían su ley, la ley romana no les permitía apedrear. Imaginen si fuese posible apedrear, tenían todos los días cuántos apedreados muertos ahí. Sería bastante difícil, ¿verdad? Entonces, bueno, los romanos con su ley decían, no, sin juicio no hay muerte acá. Entonces, el punto es que querían acusarle y usaron de esto. Querían poner a Jesús entre las cuerdas. Decir o hacer de que Jesús apruebe el apedreamiento era, podían acusarle de incitación violenta ante las autoridades romanas, pero de no hacerlo, si Jesús no aprobaba apedrear, estarían una acusación delante de los religiosos por negar la ley de Moisés. Una acusación grave para aquel entonces. Así que sin importar las opciones que Jesús tenía, se enfrentaba a una acusación de ambos lados. Esta es la situación de la mujer adúltera. La ley romana, la ley de Moisés. Es como diciendo, no, uy, ¿de acá de dónde? ¿Cómo sale Jesús? ¿Sí? Considero personalmente que esta situación nos enseña cómo salir airoso de situaciones aún difíciles. Es impresionante la sabiduría del Señor Jesús. No se apresura a responder. Se inclina al suelo y comienza a escribir, no a dibujar, a escribir. Y es interesante porque muchas veces, ¿qué cosa habrá escrito? ¿Qué estaba poniendo allí? Nadie lo sabe, pero obviamente eran palabras de verdad, lo dice Eclesiastés 12:10. También le insistieron a él que se puso de pie y mirándolos a todos le dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Esa fue la solución. El que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y la conciencia al desnudo allí de cada uno, no pudieron contrarrestarla. Y esta vez fue al revés. Los obligó a retirarse avergonzado, uno por uno, desde los más viejos hasta el más pequeño. Y obviamente ya sabemos por qué. Finalmente quedaron solamente Jesús y la mujer, y le dijo Jesús, ninguno te condenó. No como justificando a la mujer, sino que ellos no pudieron condenarla. No justificó ningún pecado Jesús acá. Solamente le dijo que ninguno del otro le había condenado. Y Jesús le dijo, vete, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Jesús teniendo la libertad de apedrear a la mujer, Jesús no lo hizo. No que Jesús estuviera avalando el pecado. Quien diga eso está cometiendo un terrible error exegético. Y lo he escuchado en muchos predicadores. La mujer no era seguidora de Jesús. La mujer no era seguidora de Jesús. Era una incrédula a quien Jesús le dice o le da la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Vete y no peques más. Y tiene que entenderse así esta historia. No está relacionado con la iglesia, no está relacionado con los creyentes. Esta es una relación de la situación de un incrédulo frente a Jesús. No se trata de condenar a los incrédulos. Se trata de reparar la vida de ellos. Se trata de que se arrepientan y cambien. Pero en otro aspecto, considerando a veces tan malas enseñanzas que hay por allí, es importante aclarar el rol de la iglesia frente a los malos comportamientos de los congregantes, porque ocurre. Ocurre que los congregantes son ovejitas bastante apresuradas para hacer cosas, y la Escritura establece autoridad a la iglesia para poder subsanar esta clase de cosas. Inclusive Jesús, Mateo 18:15, dice, y hablando Jesús, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice? Ve y repréndele, Mateo 18:15, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ello, y dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. La iglesia tiene la virtud, el derecho, la capacidad de juzgar malas conductas de los cristianos. ¿No juzgan ustedes los que están dentro? Pregunta Pablo en 1 Corintios 5. ¿Recuerdan esa situación que había tenido de un hombre que tenía la mujer de su padre? ¡Ey! ¿Cómo pueden tolerar eso allí? El tal se ha quitado de entre ustedes. Y así dice claramente la Escritura. Pablo está pidiendo a la iglesia que lo hagan. 1 Corintios 6, 2 también dice, ¿o no saben que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿son indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Que no hay entre ustedes sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? 1 Corintios 6, 5, ¿sí? La iglesia tiene entre sus atributos la capacidad de dilucidar, conciliar, juzgar y decidir sobre situaciones de malas conductas con el fin de mantener un orden y una salud espiritual. Lamentablemente eso no se ve hoy en día. Las congregaciones están repletas de cristianos muy mal educados, que hacen su comportamiento a su manera, no escuchan a los ministros, es más, les resbalan las cosas que uno le puede llegar a decir. Pero yo espero que con esta historia de la mujer adúltera, entonces se comprenda en mejor cuál era la intención de esto. Voy a pasar ahora, finalmente, a la historia de Jesús y la resurrección de Lázaro. Obviamente abarca todo el capítulo 11 del Evangelio de Juan, no lo voy a leer, yo espero que ustedes lo lean a posteriores, si no vamos a estar aquí hasta la tarde. Pero lea usted capítulo 11 del Evangelio de Juan, que nos relata el suceso más impresionante jamás visto en la historia de la humanidad. El suceso más impresionante jamás visto en la historia de la humanidad está en Juan capítulo 11. La resurrección de Lázaro. Pero sabemos con anterioridad que Jesús ya había resucitado a otras personas. Pero en su mayoría eran recientemente muertas. Pero esta vez Jesús resucita a un hombre que había estado 4 días muerto. No era una resurrección cualquiera. Levantar un muerto de 4 días. Vamos a analizar un poquito esto. Curiosamente, cuando Lázaro enferma y muere, dice la Escritura que Jesús estaba lejos de la aldea de Betania, posiblemente a unos 3 días de viaje. Y cuando María y Marta mandaron a avisarle, dice encima la Escritura que él se quedó 2 días más. Pero no lo hizo por capricho, sino porque él estaba predicando, él tenía una tarea que hacer, no es que no quiso no ir, no. Le dijeron, tu amigo Lázaro está enfermo, te llama Marta y María. Y él siguió. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer. Ya le he dicho, Jesús no se mueve por sentimiento. Él tiene una obra que hacer. Pero él sabía. Y por eso decía, ya anticipándole, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. También aseguró 2 días después. Le dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Voy pues a despertarle. Cuando dijo estas palabras, Jesús estaba refiriendo a la muerte física de Lázaro. Y cómo mediante un milagro haría que se levantase de entre los muertos. Al llegar Jesús a Betania, dice que tenía 4 días de muerto. Marta y María estaban desconsoladas. Habrían querido que Jesús volviese más a prisa, pero con 4 días de muerto ya estaba todo perdido. Estaba todo perdido. En su desconsuelo, y a pesar de las palabras de Jesús, muchos no creían que fuera posible resucitar a Lázaro. Vamos a leer Juan 11:23. Esta vez es ya el diálogo entre Jesús y la hermana de Lázaro. Juan 11:33. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le preguntó a la mujer. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en su desconsuelo parecía como que buscaba como que él, la chica pensaba de que Jesús le estaba consolando para lo posterior. Jesús decía, tu hermano va a resucitar ahora. Dice la Escritura, Jesús llora. Y es el único registro bíblico en el que se ve a Jesús de esta manera. Jesús llora, estremecido, dice, por la condición humana. Él era como hombre y ahora podía entender. Estaba conmovido, podía entender el efecto de la muerte en los hombres. Sin embargo, se levanta Jesús, ¿dónde le pusiste? Va al sepulcro y una multitud le seguía. Vamos a leer desde el versículo 35. Jesús lloró. Juan 11:35, el versículo más corto del Nuevo Testamento. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, miren cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a los altos, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenle y déjenle ir. Tremenda señal hecha. Pero yo quiero hacer esto, analizarlo de una manera más profunda. Un cuerpo muerto entra en un proceso natural de descomposición. Y esto comienza a los pocos minutos del fallecimiento. Sabemos que el corazón deja de bombear sangre, entonces las células empiezan a morir, algunas de ellas muy rápidas. Se sabe que el cerebro en poca hora queda totalmente inservible. De hecho, a los 8 minutos de no recibir oxígeno, ya el cerebro entra en colapso, se hace inservible. El resto tarda un poco de tiempo, pero la descomposición es inminente y algunas comienzan ya a partir de las 24 horas, el cadáver comienza en una descomposición total. Lo interesante es que el cuerpo, el cadáver, no necesita de un agente externo para descomponer los órganos. ¿Por qué? Porque ya está puesto en el interior del hombre. Son esas microbacterias que conviven con nosotros, que cuando el cuerpo está muerto, es fiesta para ellos. ¿Sí? Así que no hace falta que algo venga de afuera. Ya nosotros lo tenemos de adentro. Microorganismos que viven, que se encargan de corroer, de devorar todo el cuerpo sin vida. Si el cuerpo fallecido está en contacto con el aire, dice que su proceso de descomposición es 400% más rápida que estando enterrado. O sea que un cuerpo se descompone más al aire libre que enterrado. Y Lázaro estaba dentro de una cueva. Y también hay que considerar el calor, ¿sí? Porque el calor también descompone mucho más rápido. Por costumbre, judías, y si tenían los medios, los muertos eran embalsamados y puestos en una cueva. Y embalsamado no en el sentido de los egipcios, sino que lo envolvían con vendas y ponían aceite aromáticos, porque al ser puesto la cueva en un, al ser puesto el cadáver en una cueva, ya al cuarto día no te puedes ni acercar. El olor es insoportable. Cuando llegó al sepulcro y pidió que quitasen la piedra, Marta dijo claramente, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Un cadáver de 4 días en una cueva era una cosa horrenda y apestosa. Muy posiblemente el cadáver hubiera estado hinchado con un color azul verdoso, despidiendo gases de metano insoportable, adherente. El abdomen que contenía los intestinos, zona con la mayor concentración de bacterias, había estado todo comido por gusano. Todo el sistema respiratorio desprendido y aplanado, despidiendo fluidos por las fosas nasales. Y la boca suelta prácticamente, ¿sí? La lengua así afuera. Todo el sistema respiratorio desprendido, pero ante la orden del Señor Jesús, todo se reconstruyó instantáneamente. Y el espíritu y el alma volvieron y tomaron posición del cuerpo rectificado. Volvió a vivir. Volvió a vivir. Resucitó. Y salió de la cueva por su propia cuenta. No es que vayan a... No, no. Salió, dice él. Desátenle y déjenle ir. ¿Cuáles son las enseñanzas de esta historia? Uf. Entre muchas, primero, destacaba la evidencia clara de que el hombre puede volver de la muerte. Ya no era teoría. Jesús lo estaba demostrando allí. El hombre puede volver de la muerte. Ahora quedaba perfectamente demostrado. Y obviamente eso dejaba expuesta la falsa filosofía o teología de los saduceos, que decían que no había resurrección. Ahí está. ¿Qué van a hacer los saduceos? No lo sé. Hay vida después de la muerte. Y esto fortalece la gran esperanza de los creyentes. Otra enseñanza importante es la autoridad para resucitar la cual está en Jesús. Y todo lo que Él mencione será resucitado para vida eterna. Y quizás en otro sentido, es importante comprender que es posible sacar un alma del poder de la muerte. Y esto significa revertir esa separación. Morir significa separar. Ahora Jesús podía revertir esa separación entre el cuerpo y el espíritu, el cuerpo a causa del pecado. Morir es estar separado. Considerando este hecho, yo voy a hacer una analogía entre la resurrección de Lázaro y la condición del incrédulo en el mundo. ¿Sí? Una analogía, significa una semejanza. Todo hombre, permítame decir, nace muerto espiritualmente. Nacemos separados espiritualmente de Dios. Y mientras está separado de Dios, su existencia es consumida asquerosamente por los pecados, esas bacterias que están allí. En el mundo, que analógicamente vendría a ser el cementerio, o sea, básicamente nacemos en un cementerio. ¿Sí? Nos hacen nacer en un cementerio y las bacterias, el pecado, está allí, comiéndolo todo. Pero dice, no obstante, los que oyen la voz del Señor reciben el Espíritu de vida. Y cuando reciben el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, todo su ser se recompone. Su vida se recompone. Y esto se acopla perfectamente al diálogo entre Jesús y Nicodemo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nacemos físicamente porque Dios nos dio existencia corporal. A esto llamamos primer nacimiento. Pero esa existencia está sujeta al espíritu de desobediencia que lo descompone. Pero cuando oímos la voz del Señor, nacemos espiritualmente porque nos da vida espiritual. A esto es lo que llamamos nuevo nacimiento. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Considerando la resurrección y la analogía entre Lázaro, Jesús es la resurrección y la vida en todos los aspectos del hombre. La existencia física comienza por la concepción física que se descompone en el mundo a causa del espíritu de desobediencia que produce pecado. Hasta que Jesús nos llama y nos da una resurrección de carácter espiritual o nuevo nacimiento. Esto es un vínculo. Jesús genera en nosotros, con su llamado, un vínculo entre Dios y el hombre. Y ese vínculo es tal que con el Espíritu que el Señor nos da, anula la corrupta existencia física, destituyendo al espíritu de desobediencia. Por ejemplo, vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 1. Ya estamos terminando. Efesios 2, versículo 1. Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Espíritu que ahora opera, maneja, controla a los hijos de desobediencia, o en los hijos de desobediencia. Más adelante, Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Un poquito más adelante, ya en la carta de Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. Así que es una analogía de lo que era Lázaro en el sepulcro, que no representa más que la vida, esta existencia. Este mundo es el cementerio. Todos los cuerpos que vienen nacen aquí. Y vemos cómo el pecado los consume. Y predicamos para que escuchen a Cristo. Y si escuchan a Cristo, reciben el Espíritu y recomponen su vida. Se invierte ese mal proceder. Se invierte esa vida pecaminosa. Porque ese es el objetivo. Dar vida para ser santo. Vincular de nuevo al hombre con Dios. Pero también habla de una resurrección a posterior. Va a haber una resurrección corporal, una poderosa transformación de carácter glorioso, pero en el día final, y esa es nuestra esperanza. Dice 1 Corintios 15, 51, y aquí le digo un misterio, dice Pablo, por el Espíritu, no todos dormiremos, interesante el término, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros, los cristianos, ¿sí? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo los ha destituido por medio de la sangre de su cruz. Amén y gloria a su nombre. Concluyendo, a pesar de tantas enseñanzas, de tan grandes milagros, inclusive esta resurrección que hizo, dice Lucas 13:31, aquel mismo día llegaron los fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Eso le dijeron Jesús, los fariseos o los judíos a Jesús. Y le dijo Jesús, vayan y digan a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino. Porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, la casa de ustedes les es dejada desierta y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén, hasta aquí esperamos haber cooperado un poco en esta hermosa tarea de escudriñar el Evangelio. La paz del Señor Jesús con todos ustedes.